Refrenda el convenio colectivo sectorial correspondiente al Sistema Nacional de Empleo Público, el SINEP, para ocupar un cargo ejecutivo de categoría A, tal como el que ostentaba Robledo, se requiere como mínimo título universitario de grado correspondiente a la carrera de duración no inferior a 4 años y a la función opuesto a desarrollar, especialización avanzada en los campos profesionales correspondientes a la función opuesto a desarrollar, acreditable mediante estudios de posgrado y experiencia laboral en la especialidad teniente a dicha función acreditada por un término no inferior a los 6 años después de la titulación. Todas estas condiciones no estarían acreditadas en forma alguna en el caso de Robledo. No solo que carece de la experiencia laboral suficiente, sino que además se recibió de abogado en el mes de noviembre de este año en la Universidad de Buenos Aires. El decreto 140 del 16 de diciembre del 2015 lo designó de este modo para un cargo con requisitos que Robledo no ha cumplido ni cumple. Además, no se estableció ni se invocó ningún tipo de excepción en el documento al momento de su asunción, y por esto fue denunciado por usurpación de títulos y honores conforme a lo estipulado en el artículo 247 del Código Penal. Además, los denunciantes anticiparon que, acorde al artículo 253, solicitarán también la inhabilitación del funcionario que lo propuso y nombró y al propio Robledo por aceptar el cargo a pesar de estar en conocimiento de su incompatibilidad. Esto se suma a lo que ya veníamos denunciando con el tema de Laura Alonso, ¿no?, que ocupó su cargo sin acreditar título universitario que la avalara, que en ese caso era de abogacía. En este caso, él no solamente no cumplía con ninguna de lo que decía, de los requisitos que eran para el cargo. No tenía cargo, título universitario, tampoco tenía experiencia, y así todo ocupó el cargo desde el 2015, título que recién obtuvo en noviembre de este año, o sea, hace unos días atrás. Ya regresamos.